Terror y Nada Más presenta. Herbert West, el reanimador. Capítulo sexto. Las legiones de la tumba. Cuando desapareció el doctor Herbert West hace un año, la policía de Boston me sometió a un minucioso interrogatorio. Sospechaban que me callaba cosas o algo peor, pero no podía decirles la verdad, porque no me habrían creído. Sabían efectivamente que West estuvo implicado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios, pues sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres fueron demasiado numerosos para mantener un perfecto secreto en torno a ellos. Pero la escalofriante catástrofe final adquirió caracteres de demoníaca fantasía que me hacen dudar incluso de la realidad de lo que vi. Yo era el amigo más allegado de West y su único ayudante confidencial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina, y desde el principio participé en sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que, inyectada en las venas de un recién fallecido, podía devolverle la vida. Este trabajo requería abundancia de cadáveres frescos y comportaba por consiguiente las actividades más espantosas. Más horribles aún eran los resultados de algunos de sus experimentos, masas horrendas de carne que habían estado muertas, pero que West despertaba, dotándola de una ciega, insensata y nauseabunda animación. Estos eran los resultados usuales, ya que para que volviera a despertar la mente era necesario que los ejemplares fuesen absolutamente frescos y que las delicadas células cerebrales no hubiesen sufrido la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres muy frescos supuso la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir, y un día espantoso llegó a apoderarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja y un poderoso alcaloide lo convirtieron en un cadáver fresquísimo, y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable, pero West salió de él con un alma seca y endurecida, y una mirada fría que observaba con una especie de calculadora y horrenda apreciación a los hombres de cerebro especialmente sensible y un físico vigoroso. Hacia el final cobré a West un intenso terror, ya que empezaba a mirarme de esa misma forma. La gente no parecía darse cuenta de sus miradas, aunque me notaba asustado, y tras su desaparición se valieron de eso para propagar unas sospechas absurdas. En realidad, Wes tenía más miedo que yo. Sus abominables trabajos lo hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte era la policía quien le daba miedo, pero a veces su nerviosismo era más hondo y brumoso, y estaba relacionado con las abominaciones indescriptibles a las que inyectó una vida morbosa y en las que no vio extinguirse dicha vida. Por lo general terminaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era lo bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar en cuya saqueada sepultura se descubrieron más tarde huellas de arañazos, y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arkham, que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Sefton, donde estuvo 16 años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente subsistían eran productos de lo que resulta más difícil hablar, dado que en los últimos años, el celo científico de Wes degeneró en una manía insana y fantástica, consagrando su prodigiosa habilidad no solo a vitalizar cuerpos enteramente humanos, sino trozos aislados de cadáveres o partes unidas a una materia orgánica no humana. En la época en que desapareció, se había convertido en algo diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos no podrían ser referidos en letra impresa. La Gran Guerra, en la que servimos los dos como cirujanos, solo intensificó este aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo en el carácter complejo de ese sentimiento. En parte se debía solo al hecho de saber que aún seguían existiendo esos monstruos abominables, y en parte a su miedo al daño corporal que podían infringirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres aumentaba el horror de la situación. Wes solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio. Pero además había un miedo más sutil. Una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en el ejército canadiense en 1915. En medio de una enconada batalla, Wes reanimó al comandante Eric Moreland Chapman Lee, colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y el cual podía haberlos duplicado. Le seccionó la cabeza a fin de poder estudiar las posibilidades de vida cuasi inteligentes del tronco. El experimento dio resultado en el mismo instante en que el edificio era barrido por una granada alemana. El tronco se movió de forma inteligente, y por increíble que parezca, tuvimos la seguridad que brotaron sonidos articulados de la cabeza seccionada que estaba en el fondo oscuro del laboratorio. En cierto modo la granada fue misericordiosa, pero Wes jamás estuvo seguro como había sido su deseo, que fuéramos él y yo los únicos supervivientes. Después solía hacer estremecedoras conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de Wes fue una venerable casa muy elegante que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial, y por tanto era muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado el laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de los cadáveres, fragmentos y remedios sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impías diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros dieron con cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda comunicaba con el viejo cementerio, aunque era demasiado profunda para que desembocara en algún sepulcro conocido. Después de muchos cálculos, Wes concluyó que debía existir alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averill, en la que el último entierro se efectuó en 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que dejaron al descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que dejaron al descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Pero por primera vez la nueva timidez de Wes se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra imponiéndole que dejase intacta la albañilería y la tapase con yeso. Y así permaneció hasta la noche infernal, como parte de las paredes del laboratorio secreto. He hablado del debilitamiento de Wes, pero debo añadir que era puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final, tranquilo, frío, delgado, con el pelo amarillo, ojos azules y con gafas, y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaron a cambiar. Parecía sereno incluso cuando pensaba en aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando pensaba en aquel ser carnívoro que mordía y manoteaba los barrotes de Sefton. El final de Herbert West comenzó una tarde en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular atrajo su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció atraparle desde 16 años atrás. En el manicomio de Sefton, a 50 millas de distancia, sucedió algo espantoso e increíble que dejó estupefacto al vecindario y perpleja a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos penetró en el parque de la institución y su jefe despertó a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi ventrílocuamente a un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas, hasta a punto de dar la impresión de una belleza radiante, aunque el director se llevó un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintado. Debió sucederle algún accidente atroz a este hombre. Otro más alto guiaba sus pasos, un sujeto repugnante cuya cara azulada parecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hacía 16 años, y al serle negada dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los celadores que no lograron huir, mataron a cuatro y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Estas víctimas que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que las criaturas se comportaron menos como hombres que como puros autómatas guiados por el jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en que leyó el artículo hasta la medianoche, Wes permaneció casi paralizado. A las 12 sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados dormían en el ático, de modo que fui yo a abrir. Como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle. Solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño, con un gran estuche cuadrado que depositaron en la entrada, después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana. Correo urgente. Salieron de la casa con paso desigual, y al verles alejarse tuve el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírse cerrar la puerta de golpe, bajó Wes y miró la caja. Llevaba el nombre correcto de Wes, con su actual dirección. También traía remitente. Eric Morellan, Chapman Lee Street, Clar, Eloa, Flandes. 6 años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del Dr. Clanman Lee y sobre su cabeza separada, la cual quizás había llegado a proferir sonidos articulados. Ahora Wes ni siquiera se emocionó. Su estado era más espantoso. Es el fin, pero incineremos esto. Transportamos la caja hacia el laboratorio con el oído atento. No recuerdo muchos de los detalles. Ya pueden imaginar mi estado psíquico. Pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente, y no brotó sonido alguno de la caja. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared donde antes fue cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me retuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra, sentí una bocanada de viento frío y hediondo, y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra pútrida. No oímos ningún ruido, pero en ese preciso instante se apagaron las luces y vi recortarse contra cierta fosforescencia del mundo inferior, una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semi-humanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio una a una del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila de a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera, una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe, agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose sus trozos a la cripta subterránea de fabulosas abominaciones. El jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de Wes. Al desaparecer, vi que sus ojos azules, detrás de las gafas, centelleaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. Wes había desaparecido. El incinerador contenía solo ceniza inidentificable. Los detectives me han interrogado. ¿Pero qué puedo decir? No relacionarán a Wes con la tragedia de Sefton, ni con eso ni con los hombres de la caja cuya existencia niegan. Les hablé de la cripta, pero ellos me enseñaron el yeso intacto de la pared y se han reído. Así que no les conté nada más. Quieren dar a entender que estoy loco, o que soy un asesino. Probablemente es que estoy loco. Pero podría no ser así, si esas condenadas legiones de las tumbas no estuviesen tan calladas. Esta noche han escuchado Herbert West, el reanimador. Capítulo sexto. Las legiones de la tumba. Han intervenido en este capítulo Miguel Ángel Pulido como Herbert West, Jordi Armisen como Eric Morland Clanman Lee, Antonio Reverte Lucena como narrador. Guión y montaje: Terror y Nada Más. Producción: Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012-2013.